este no es el grupo de amigos adecuado para usted. Mi tesis, dice Robert Graves, es que... Graves, algunas eses no las pronunciamos acá a propósito, para escandalizar a las viejas, pero esta había que pronunciarla porque es un apellido. Mi tesis es que el lenguaje del mito poético, dice Robert Graves, era corriente antes que llegaran los indoeuropeos. Yo se lo cambio un poquito, corriente de la antigüedad europea. Era un lenguaje mágico. Si usted hubiera visto la carita de la Nadia recién, cuando escuchaba a Omar Serazuolo, algo mágico había pasado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Se conectabas con no sé qué? No sé si eran, más que las palabras, me parece que era el tono de voz suave con lo que lo decía, acompañado con la música. Sé que me trasladaba a otro lugar. No sé si te entró la palabra, sino que era la forma en que lo decía. Ese lenguaje poético era un lenguaje mágico vinculado, dice Robert Graves, a ceremonias religiosas populares en honor a las diosas, algunas de las cuales de esas ceremonias datan del neolítico o incluso antes. Y este sigue siendo el lenguaje de la verdadera poesía, dice Robert Graves, como acabamos de verificar con Omar Serazuolo en esta mesa. Ese lenguaje mágico poético fue corrompido al final del período minoico, cuando invasores procedentes del Asia Central comenzaron a sustituir las instituciones matriarcales, lo digo rápidamente, por las patriarcales. Fíjate, Robert Grace, que viene de otra vertiente, también cuenta la misma historia que el día de Mircea, que Ryan Eisler, que Humberto Maturana, que Claudio Naranjo, que la bruja de la... No, ese no. Y estos invasores remodelaron o falsificaron los mitos, lo poético, para justificar los cambios sociales. El patriarcado, el grupo de amigos donde se premia la ventajita, el negocio, lo que me conviene, uso a los demás para obtener un privilegio. Esto es lo indoeuropeo. Es que no está castigado en nuestra sociedad. Prenda la tele, señora. ¿Es así? No la prenda. Bueno, luego vinieron los primeros filósofos griegos, que también se oponían firmemente a la poesía mágica, porque acá caemos todos en la bolsa, casi todos. También caen los filósofos griegos. No es que el filósofo, el que sabe, el que está cultivado, no es que ese nos trae el humanismo, no es que nos devuelve a la igualdad de los sexos. No, ese tipo alimenta precisamente esta transformación social, proveyéndole al que tiene la espada la herramienta de la razón. Es una herramienta de mentirita. Parece que con la razón accediéramos a la verdad, pero es una manipulación, una versión del mundo, de las muchas posibles, todas razonables, la versión del mundo que parece verdadera. Para no andar con la espada cada rato, también a veces agarramos la tiza y el pizarrón para imponer una concepción del mundo. La bruja de las palabras. Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. ¿Y este no lo es? Si algún filósofo griego quiere comunicarse con nosotros, ¿cómo puede ser? Nos pueden llamar al 42-21-600. Mensajitos de texto en griego. Más 549-388-4738-438. Si alguien prefiere usar el idioma indoeuropeo e escribirlo en un muro, suponete. Y lo pueden hacer en un muro virtual en La Bruja de las Palabras Facebook, ¿no? Ah, mira vos, en Facebook. ¿También tienen en Facebook? También tenemos correo electrónico, labrujadelaspalabras@hotmail.com. Ah, pero es todo indoeuropeo eso. Re indoeuropeo. Y tiene un toque ahí místico igual. Los filósofos griegos se oponían a la poesía mágica porque amenazaba a su nueva religión de la lógica. ¿Y qué es eso? Piénselo dos veces. Y si no, escucha otros programas. Lo vamos a explicar todo de vuelta. ¿Por qué uno más uno casi nunca es dos? Hay que tener una fe religiosa para creer que uno más uno es igual a dos. Es la religión de la lógica. Y bajo su influencia, la de los filósofos, se elaboró un lenguaje poético racional, ahora llamado clásico, que son estas horribles obras de arte culto, las óperas, las películas de Hollywood. Se abandonó lo que no sea dominar y conseguir alguna ventajita. Se abandonó el si has perdido tu pérdida. Así comienzan algunas películas, porque saben que nos cautiva eso, pero tarde o temprano la película tiene que incluir algún conflicto de poderes en el que aquel con el cual nos vamos a identificar triunfe sobre el que aparece como no deseable en el argumento. Siempre tiene que tener esa estructura indoeuropea. Este lenguaje poético racional, casi un oxímoron. ¡Oh, Carlos! ¡Qué lenguaje que está usando hoy! ¡Qué sofisticado! ¿Qué? Claro, poético y racional es como que dice, decidiste, flaco, o vamos al cine o vamos a bailar, pero no podemos ir a bailar en el cine. Lo impusieron al mundo, esta racionalidad que pretende ser arte, pero arte que factura, arte que domina, arte que se arroga tener una categoría superior a los demás. Es el típico arte de culto occidental, ¿no? Lo impusieron al mundo como la última palabra respecto a la iluminación espiritual. Nos están odiando muchos amigos, pero junto con nosotros lo están odiando a Robert Graves. Y ahí comienzan las contradicciones, porque Robert Graves juega para el equipo de ellos, no para el nuestro. Opinión que ha predominado prácticamente desde entonces en las escuelas y universidades europeas que se han exportado luego a América. El último renglón fue mío. Uno de los repudios más vehementes de la mitología griega primitiva, repudio a lo poético, vamos a decir, repudio a Omar Cerasuolo, uno de los repudios lo hizo Sócrates. Fíjate, Sócrates, el maestro de Platón. Nosotros decimos que es el fundador de Occidente. La verdad está dentro tuyo, esto que sigue de moda hoy en día. Y que, señora, en este programa nos dedicamos a revisar esa parte. Todos los demás programas aprueban eso y de ahí construyen. Nosotros decimos, ¿estás seguro vos que eso es así tal cual? Por ahí se trata de una cuestión de matices. Nosotros acá somos exagerados, ¿viste? Los mitos a Sócrates lo asustaban, como lo asustan a cualquier persona que quiera controlar. O sea, a cualquier occidental. Las personas que no son asustadas por lo poético, pero lo poético, no lo poético legitimado, no la poesía de Becker, la de Machado, la de Borges. Lo poético que irrumpe desacomodando. Eso que está echado muchas veces, ¿no? Que se ve por ahí en otro tipo de música, en otro tipo de arte, que luego se condena socialmente y se lo denigra. A eso no es arte, a eso no es poesía, a eso no es. Hasta que pasa un tiempo, porque eso también le pasó a lo grande, ¿no? Hasta que pasa un tiempo y se legitima, pero ya está muertito. Ya el creador se murió, ya está. Es lo que pasó, hablando acá en Argentina, con el tango. ¿No? El tango se bailaba entre hombres y con prostitutas, ahí en los puertos de Buenos Aires. Lógicamente nadie quería bailar tango, era una porquería, una basofia. Luego se va hasta París, se hace famoso el tango, vuelve legitimado por París a Argentina y se convierte en la danza argentina. Ya legitimada, ya perdiendo toda la alegría y toda la cuestión que tenía el tango. Sí, sí, pasó lo mismo que eso, con muchas cosas, con el mundo celta, por ejemplo. Sí. A Sócrates los mitos lo asustaban y desagradaban. Prefería volverles la espalda. Y prefería, fíjate, disciplinar su inteligencia para pensar científicamente. Esto me suena muy conocido, señor. Y de ese modo, investigar la razón de la existencia de todo tal como es. Estoy citando a Sócrates, no como aparece. Famoso occidente que tiene que cerrar los ojitos para conocer. Y de ese modo rechazar todas las opiniones que no se pueden explicar con la razón. La razón en manos del poderoso. Acuérdese que la mayoría de las cosas con la razón se pueden demostrar y también se puede demostrar su contraria. Según qué elementos tome usted y cuáles minimice. No, eso no es importante. Al descartar un elemento, al restarle importancia, eso lo hace subjetivamente. No, pero eso es un detalle, eso no importa. Al hacer eso, es que podés tener vos la razón. Pero a continuación viene otro con una espada más grande que la tuya y la tiene él. Dice, no, discúlpame, esto que vos descartaste es lo importante. ¿No te parece? Mientras te ponen la espada acá en el cogote. Con estos ardides se descalifica la opinión de los niños, de los jóvenes y muchas veces también de las mujeres, ¿no es cierto? ¿Sí? Me acabo de sentir súper tocada, por joven y por mujer. No dispongo del tiempo necesario para dedicarme a la poesía, decía Sócrates, porque aún no he podido cumplir con el precepto de Delfos, es decir, conocerme a mí mismo. Y naturalmente, sumido en esta ignorancia, ya que no me conozco todavía a mí mismo, me parecería burla querer conocer lo que me es extraño, querer conocer los mitos mágicos. Cualquier excusa, en definitiva, rodeada de erudición, de un bello lenguaje para decirlo, para evadir la complicación que le produce a un controlador la poesía, el mundo mágico, mítico, poético, que está definiendo nuestro amigo Robert Graves. A Sócrates, dice Robert Graves, se le escapaban las razones de su existencia, lo está citando al propio Sócrates. Yo no sé por qué existo, no sé para qué existo, decía Sócrates. Él no se daba cuenta porque no era poeta y desconfiaba de los poetas. Y porque, como confesó el propio Sócrates, chicos, escuchen, Sócrates no sabía para qué vivía porque desconfiaba de los poetas y porque era un ciudadano muy de la ciudad que raras veces iba al campo, porque el campo y los árboles nada tienen que enseñarme, decía este sonso de Sócrates, y únicamente puedo sacar provecho en la ciudad, entre la sociedad de los hombres. Esto decía Sócrates, y Robert Graves dice, el estudio de la mitología, como demostraré, se basa firmemente en la ciencia de los árboles y en la observación de la vida en los campos a lo largo de las estaciones. Sócrates, al volver la espalda a los mitos poéticos, le volvía la espalda en realidad a la diosa luna que inspiraba esos mitos poéticos, a lo femenino, a lo emotivo, al si has perdido tu pérdida. Al volver la espalda a los mitos poéticos, le volvía la espalda a la diosa, una diosa que exigía que el hombre rindiese a la mujer su homenaje espiritual y sexual. Pero el amor socrático, esta supuesta pasión de Sócrates, era en realidad el llamado amor platónico. Y como los chicos saben, el amor platónico es la evasión de la mujer real, verdadera y concreta, y de tu necesidad de ella. La evasión del filósofo del poder de la diosa para entregarse, fíjate que es duro Robert Graves, para entregarse a la homosexualidad intelectual. Porque en definitiva, la impecabilidad del conocimiento racional, digamos, te pone como más allá de los juegos en los que podrías sucumbir a los encantos de la poesía. ¿Usted qué pensaba que iba a decir yo? quiero agregar algo sin desdecir todo lo que acabamos de decir. Vuelvo, sin desdecir esto, ¿no? El occidentalito o el humanito es tan... No inteligente, sino habilidoso para poder dominar, que pudo utilizar el mito para controlar. Que lo hizo. De hecho, un ejemplo acá en Jujuy es el mito del familiar. Que es un perro grande que está en la zafra del azúcar, que si vos te robas una caña, te mataba. Ese mito fue utilizado por los poderosos para mantener controlados a toda la población. Entonces, esto como dato, que el mito, la poesía, también puede utilizarse para el control social. Totalmente. Hay otros mitos que son menos mecánicos, como el que vos sugerís. No es que los inventa el patrón de la estancia y ya los implementa. Algunos que vienen de muchos siglos y son resultado de lo que fue verdad en un momento y ya no lo es hoy. Como esto que hemos visto del cielo. A ver, lo hemos contado muchas veces, pero hace 2500 años había una gran preocupación por salvarse uno, y entonces uno se salvaba. Uno de los procedimientos que en ese momento se idearon para la salvación, y se corrió la bolilla y muchos lo creyeron. Del mismo modo que hoy a muchos nos gustan los Beatles, en ese momento simpatizaban todos con la idea de que te podía salvar ingerir a la divinidad. Los ritos mistéricos, ingerir a la divinidad. Y eso se cristalizó siglos después en el cristianismo. Y hoy se sigue haciendo. Y vos decís, pero ¿cómo? Estamos... Sí, es que aquello en aquel momento fue furor. Y por ahí hoy, viste... Los mismos católicos te dicen, mira, hermanito, no es exactamente así como se ha dicho, ¿no? La transubstanciación ya no. Lo era hasta hace 100 años, pero ahora no, es una cosa simbólica, la creciente racionalidad. Y más que nada, el creciente acceso a la información que tenemos hoy hace que muchos de estos mitos, que hasta hace pocas décadas eran intocables, hoy están siendo revisados, vamos a decirlo así. No sé cuánto podremos avanzar hoy, tal vez sí algo avancemos, pero ¿qué les había pasado a estos indoeuropeos para convertirse en esto en que se habían convertido? Aparentemente llegan de las estepas del sur de Rusia, ahí al norte del Caspio y el Negro, ahí arriba. Desde ahí llegan a casi toda Europa, también a la India, con esta cosa patriarcal, avasallante, con la espada en la mano, tratando de obtener una ventaja, yo agregaría, sin estar en paz con su alma. Cerrando los ojitos para apelar a un Dios que estaba lejos. Entonces uno dice, ¿por qué una persona, suponete que fuera uno solo en un pueblo, se convierte en esto? ¿Por qué alguien podría entrar ahora con una espada, tratar con la espada también a su mujer y a sus hijos? ¿Qué le pasó a este? Vemos en algunos grupos familiares, lo vemos en algunos grupos políticos o de ciertas tendencias de ultraderecha, ¿sí? Los neonazis, vemos también esta beta que tiene odio, vamos, y que ese odio se expresa en una especie de balanceo entre la agresión y el miedo. Yo lo que siento de estos indoeuropeos, partiendo de la base de que un día fueron niñitos, digo, estos tipos han sido expuestos a situaciones en las que han sentido mucho miedo, en las que han sido maltratados, y entonces cuando crecen, los tipos lo que hacen es levantar la espada, se juntan con otros y atacan, agreden, y no pierden el miedo. Carlos, ¿cómo puede ser que, sí, bueno, una mezcla así, Es rara. Y también me ha parecido que incluso las personas que de adultas son más violentas, más autoritarias, más insensibles, más impiadosas, a mí me parece que es porque han sido muy maltratadas en la infancia. Y no solo han sido maltratadas en la infancia, esto me parece a mí, señora nomás, sino que no han identificado al culpable de sus desgracias, que habitualmente es el padre o la madre o ambos. Casi todos hemos sido maltratados en nuestra infancia, pero hay algunos que le rinden homenaje a esos mismos que los han maltratado. A mí me ha parecido que la receta hecha de ese modo produce muchísima violencia. Reiteramos que en la opinión de este programa la mayoría de los occidentales y de los indoeuropeos, porque de este modo tal vez es que se esté transmitiendo esta cultura avasallante de la ventajita, de ser el mejor, debe transmitirse en casa. A la mayoría de nosotros se nos ha maltratado en la infancia, se nos ha criado en un clima donde el miedo lo llenaba todo. No entiendo cómo hay personas que dicen que la infancia es la época más feliz de su vida. En todo caso, para mí no lo fue. Yo recuerdo mi infancia como un periodo largo, interminable, triste, donde el miedo lo llenaba todo. Lo pensamos nosotros y lo decía así Geraldine Chaplin en Cría Cuervos. No entiendo cómo hay personas que dicen que la infancia es la época más feliz de su vida. En todo caso, para mí no lo fue. Y quizá por eso no creo en el paraíso infantil. Yo recuerdo mi infancia como un periodo largo, interminable, triste, donde el miedo lo llenaba todo. Parece mentira que haya recuerdos que tengan tanta fuerza. De colección.